año. Epa. Me voy junto a mi hermano. ¿Con tu hermano? Ajá. Que se va, en realidad que mi hermano se va de rebote, ¿no? Ah, ¿por qué? No. Porque en realidad el viaje me lo gano yo, es para dos personas. Ajá. Ah, bueno. Me iba a ir con mi novia. Con tu novia. Con buen novio. Pero mi novia tiene el pasaporte vencido. ¡Oh! Me dio una lástima tremenda, imagínate. Sí, seguro, me imagino. Federico. La felicidad es... Claro. ¿No? No. Me imagino que se lo vas a estar haciendo pagar a tu hermano por el resto de tus días. No, pero el día que llegó a juntarse conmigo, porque estábamos separados por cuestiones de trabajo, el día que nos juntamos vino, me trajo una remera y me dijo, tomá, por el viaje. Está bueno, está bueno. Federico, me cambió un viaje a Sudáfrica por una remera. Por una remera. Y bueno, es el cariño de hermanos, che. ¿Cuándo te vas, Federico? El 9. Salgo desde Buenos Aires. Sí. El 9 estamos saliendo de Buenos Aires, llegando el 10 a la mañana a Johannesburgo. A Johannesburgo. Federico, ¿y el premio en qué consiste? Son, bueno, todo lo que es ticket aéreo. Sí. Alojamiento por 9 noches en Johannesburgo. Wow. Entradas para el primer y segundo partido de Argentina. Ajá. 2 safaris, uno de ellos en el Parque Kruger, que es una de las reservas ecológicas más grandes del mundo. Y un almuerzo con la selección argentina, el día que se hace el almuerzo de prensa de la selección. Sí. Ahí en Pretoria. En Pretoria. Sí, pero excelente. Está buenísimo. Está fantástico. Pero bueno, me imagino que lo primero que tenés que cargar es la máquina de fotos, algún video, algo. Claro. Máquina de fotos, salí por todos lados a mis amigos a pedirle una filmadora, porque me dijeron, el Parque Kruger y eso, tenés que filmar todo. Claro, claro. ¿Y qué pasa? Uno... Por ahí te dicen, no, te ganaste el viaje. Sí, pero uno no está preparado para eso. Y no. Claro, lo que menos te imaginas a veces cuando participas de estos concursos, ¿no? Es que te pueda tocar. Que te puede tocar, exactamente. Claro, aparte te lo ganás y es lo que hablaba, por ejemplo, nosotros ahí nomás mandamos un mail a la embajada argentina en Sudáfrica para preguntar el tema del cambio, el tema de cuánta plata había que llevar. Claro. Claro. Por ejemplo, una persona, nosotros somos gente de clase media, como está la clase media ahora. Sí, claro. Y nos decía el chico este que hablamos de la embajada, que es el agregado comercial de la embajada, nos decía, tienen que traerse alrededor de entre 3.500 y 4.000 dólares. Claro. Estamos hablando de casi 15.000 pesos. 15.000 pesos. Entonces decís, ¿cómo hago? Es muy lindo el premio, pero ¿cómo hago para en una semana y media conseguir 15.000 pesos? Claro. Así que pusimos ahí nomás, apelamos a la solidaridad de la gente por medio de Facebook. No me digas. Y armamos un grupo que se llama para que Federico y Álvaro viajen al Mundial, viajen a Sudáfrica. Ahí empezamos a hacer toda una venta de una rifa, que vamos a rifar una computadora con monitor LCD. Ah, mirá vos. ¿Es de ustedes o una donación? Es una donación la computadora. Ajá. La gente de... Perdón por el chivo, que estoy por pasar. No, pasalo. La gente de la librería Rubén Darío. Ah, qué bueno. Agarró y dijo, yo les doy una computadora para que la puedan sortear. No hay problema. Nos dio la computadora y nos hizo los numeritos. Así que está bueno. Muy agradecidos con ello y muy agradecidos a la gente que sabíamos que la repercusión, porque la gente de La Rioja es muy solidaria, que nosotros ahí lo pusimos, no es necesaria una catástrofe ni una enfermedad para que la gente se solidarice con, sí, esa misma palabra. Y bueno, sí, tuvimos una buena cantidad de gente que nos está dando una mano. Mucha gente que ha ido por mi casa, nos ha parado en la calle para comprarnos números. Qué bueno. O sea, Federico, gracias a Dios, muy bien. ¿Qué edad tienen ustedes? Yo tengo 31 y mi hermano 33. Está bien. Jóvenes. Me imagino que sí, ¿no? O sea, debe ser primero el sueño de todo hombre, sí, claro, como ustedes, no, estar cerca de... ¿Tuviste en algún mundial ya? ¿Te tocó estar en algún mundial extranjero? No, no tuve ningún mundial. Uy, entonces es especial para vos. Y me dijeron, por ejemplo, dicho por familiares míos y todo, dice, claro, es espectacular, así, por ejemplo, así no puedas ir a la cancha, que no es mi caso, pues vamos a poder estar dentro, claro, y todo. Claro. Y si así no vayas a la cancha, todo lo que se vive en el mundial, todo ese circo que se arma a la vuelta y todo es inigualable, eso se vive una sola vez. Qué nada. Me imagino que miran a dormir porque que van a querer ver todo. Sí, te comento que igual, por ejemplo, por lo que estuvimos averiguando y lo que estamos viendo sí. ahora en televisión con todos los móviles de la tele que está allá y ajá. todo, Johannesburgo tiene a las 7 de la tarde pasa a ser una ciudad fantasma. Ah, sí, sí, hoy lo conversábamos sí, justamente sí, sí. esta mañana, ¿no? Claro, y no hay vida nocturna. Claro, no hay vida nocturna. Nosotros tenemos con mi hermano, nos comunicamos vía Twitter con Germán Pawlowski, con Walter Quinteiro, todos periodistas deportivos, que uno dice, no te van a llevar el apunte. Miramos. Y te digo, al decirle que vamos a viajar y todo, contestan mucho todo, y ahí le estábamos preguntando. Claro, claro. ¿Cómo es? ¿Si hace frío? ¿Cómo, o sea, cómo es la vida? ¿Cómo? Claro. Y te cuentan que a las 7 de la tarde se muere todo, hace mucho frío. Miramos. Después de las 7 de la tarde baja la temperatura unos 10, 12 grados. Cierto. O sea, frío. Frío, claro. Y no hay un alma en la calle. Lo primero que nos dijeron tanto en la embajada como los periodistas estos es no se suban a un colectivo, no se suban al tren, por una cuestión de seguridad, demasiado inseguro. Y dice, te tenés que manejar en taxi o en auto alquilado. Y alquilar un auto es casi imposible por los costos. Y el taxi es caro, por eso salió lo de la rifa, salió lo de todo, porque más o menos nos decían, tienen que gastar, así tengas todo incluido, tienen que gastar más o menos $200 por día, dos personas. Bueno, o sea que eso va a ser así complicadito, pero bueno, la alegría está en ustedes y pero sí, no hay... Claro. Cuando me dijeron también lo de las vacunas, me dijeron, te tenés que vacunar fiebre amarilla, tétano, doble viral, gripe A. Le dije, no importa, se me acupuntura todo el cuerpo. Lo que sea. Ya está, el baile hay que bailar, che. Federico, te mandamos un abrazo, ya nos queda poco tiempo a nosotros, así que bueno, que tengas un buen viaje, que lo disfrutes y cuando regresen para así nos puedan contar. Todo, Sí, totalmente. Y es más, ahí estaba hablando recién, vamos a ver si estando en Johannesburgo en algún momento podemos comunicarnos y hablar con ustedes. Ojalá. Un abrazo, Federico. Un abrazo grande y muchas gracias. Chao.